www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, ya orbita en torno al planeta Tierra. Les saluda desde la María Tijuana toda su tripulación. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Ah, hola, enemigos de los recaudadores de impuestos. Hoy es viernes, digno de festejar. Estamos felices por ello, con todo lo que el viernes significa. Que no sabemos en realidad lo que quiere decir, pero queda bien decir con todo lo que ello significa. Sí. ¿Verdad, señor Lagartija? Me hice este peinado batido con todo lo que ello significa. Y no sabemos en realidad, pero... Hoy. Y por todo lo que ello significa. Y queda bien, así nos retiramos y quedamos como que quisimos decir algo interesante. Pero cuestión que, más allá de todo eso, es viernes, sí, factiblemente. No cabe duda. Algunos a lo mejor nos están escuchando en otro día, pero la gente, por ejemplo, que nos escucha directamente de las radios, por ejemplo, allí en Tandil, por ejemplo, en la zona norte, allí de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, para ellos es viernes. Sí. No hay otra forma de Ecuador. Que sea. Y en Ecuador también, y también en parte de... No podemos decir eso todavía, ¿no? Donde estamos... No, hay gente que es un poco lenta para algunas cosas. Bueno, estamos listos y preparados por aquí con ambiente de viernes, o sea que no nos exijan mucho. Sí, no va a ser un programa intelectual, serio, cabal como el de siempre, sino va a ser un poco más relajado. Nos vamos a permitir decir a lo mejor mierda, carajo, alguna cosa así sutil a lo largo del programa y vamos a relajarnos. Así que pedimos relajo también del otro lado, no relajación, pedimos relajo. Relajo, sí. Que todo sea un relajo. Así que, damas y caballeros, bienvenidos aquí. Tenemos al Capitán Vinicius. Por supuesto, relajado, sí, sí. En el día de hoy, conduciendo esta nave y esquivando las lluvias cósmicas. También a la muda. Relajadísima. Sí, relajadísima porque ya está palpitando el fin de semana. Sí. Y al mico que no le permitimos que se relaje. No, pero gracias a que no se relaja, todo esto se puede hacer realidad. Así que bueno, ahí está. Tripulación completa, esperemos que estén completos del otro lado también. Camino hacia ningún lugar, ¡para allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de pecado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Y ya que tengo una teoría, cuidado porque yo con dos palillos y un pitillo te hago una teoría. Hay mucha Perfecto. Gente que con eso hace una teoría. Mi teoría es que están reapareciendo tanto madrileño, tanto valenciano, tanto catalán, tanto de andaluz, porque sí. Han vuelto a las vacaciones. No me digas. Claro, ellos tienen así como unas vacaciones que les parte el año al medio, verdaderamente, sí. Y luego se les parte de nuevo al medio al fin de año. Así que andan como un año doble, cosas extrañas de los europeos. Los Partido. Europeos son, claro, son gente muy moderna. Y así le andan, pero han vuelto muchos. Y aquí lo tenemos a Álvaro, por ejemplo, de Madrid, de España, sí. La capital de España, que parece que había estado deshabitada porque todos se fueron para vacacionar por ahí y han vuelto todos. Dijeron, ahí está Madrid, en el mismo lugar de donde la dejamos, con la Puerta del Sol y con todas estas cosas. Y ahí está Álvaro, donde dice, aquí les mando una foto con mis dos amigos Carola y Miguelón. Carola es un nombre femenino, sí. Pero bueno, Carola se, no lo ve, se lo ve muy hombre en la foto, no sabemos. ¡Qué velocidad, Mico! ¡Ya está publicada! Ya está publicada una velocidad, Mico. Cuando trabaja rápido hay que alcanzarlo. Ahora, cuando las cosas se complican, como se ha complicado algún momento, bueno, se complican, ¿qué quieren, hombre? Bueno, Álvaro, una historia que diga de por qué Carola es Carola. A lo mejor la anotaron mal en el registro civil. Fueron las madres, qué sé yo, así como se arman las parejas modernas ahora, y dijeron, queremos anotar a esta bella niña. Y resulta que no lo miraron bien. Era un hombre, tío, pero joder. Bueno, un abrazo para Carola, para Miguelón, que son nuevos... Eso pasa por esconder el pito. Nuevos adictos a este programa de radio, gracias a Álvaro, que los ha metido sido aquí, nos ha incursionado. Un saludo, tripulante, un saludo, Álvaro, y para la gente de Madrid, España. Ya que estamos por Madrid, no podemos dejar de saludar a nuestro amigo Alejandro Olmos, que está en Madrid, no nos vamos a ir lejos para luego saludarlo desde lejos. Así que lo estrechamos en un abrazo. Él nos dice: hola, estoy escuchando por segunda vez vuestro programa. Este es el 393, este es el 394, y tú has escuchado, claro. Perfecto, estamos con coherencia. Estamos bien. Nos sorprendería que alguien diga: estoy escuchando el 1558, gente que viaja en el tiempo y va más allá. Puede pasar. Dice: bueno, y cada vez creo, bueno, que sois mejores. Bueno, pero eso se pasa en el segundo programa. Sí, sí. Tú escuchas el primero, dudas. En el segundo dice: ah, esto va bien. En el tercero, a lo mejor, de puta madre, te saca el sombrero, te tiras pedo de colores. Al cuarto ya comienza la decadencia. Al cuarto, claro, ya empieza. Y luego empieza la crítica de parte del oyente, que se están repitiendo mucho, ya tanto chistorete, tanta, ¿por qué no hacen una cosa? ¿Vio? La gente trata así como de colaborar con algo. Así que son los ciclos del oyente. Exactamente. Así que, Alejandro, tú sabes bien, porque eres hombre de radio, trabajas en un medio de comunicación, sabrás que al tercer programa ya te va a parecer una mierda. Esperamos que no sea así y te mandamos un abrazo grande. Él dice: bueno, son la única válvula de escape para las tensiones que comienzan a acumularse tras la vuelta de las vacaciones. Esto me deja en evidencia también que no fue la teoría mía, sino que hay gente que me ha informado que están volviendo a las vacaciones los españoles. No cambian nunca, dice. Saludos a la María Tijuana, Alejandro Olmos. Las tensiones de las vacaciones son terribles. Dar más vacaciones para recuperarse uno de las vacaciones, ¿verdad? Relajarse de las tensiones. Que tengo que llevar la sombrilla, que cuida a los niños, que en la playa, que se me mete harina en el culo, que mire cómo he quedado decolorado como un camarón, las pedas que me he agarrado en las vacaciones, cómo me reincorporo. Habría que hacer como un régimen de reincorporación al trabajo. De a poco, media hora. Tipo 15 minutos, paso, saludo, ¿qué tal? Más que todo para mostrarle el tostado caribeño que tiene a tus compañeros y darle envidia. Ah, ¿dónde has estado? ¿Tú esquiando? Que estás blanco como una teta. Claro, una cosa así, bien tranquila, Hola, gente, ¿cómo les va? Solo les quería contar que después de la muerte de mi hámster, es el noctámbulo, el señor noctámbulo, se le ha muerto el hámster. Lo lamentamos muchísimo. A mí se me han muerto muchos. Muchos hámsters. Los hámsters son de morirse, son criaturas de morirse. No sabemos cuánto vive un hámster, pero calculamos que no es bueno regalarse un niño porque regalarse un niño... A mí se me murió un ahogado que lo tengo acá. ¡Qué asco! Y todavía, ¿sabes qué? Para conservar animalitos en ese estado, hay un método de embalsamamiento, los taxidermistas conocen esto. Yo al principio le había puesto formol, pero ahora no. Pero está dando olor, o sea, llegado al cabo, hay que hacer algo con este bicho. Tíralo, ya no lo quiero. Y yo pensé que era tuyo el olor de la nave, Mico, perdóname por blasfemo. No, ya no lo quiero. Antes tenía un recuerdo así. Pero... agárralo con un papel de diario, algo, Mico. Bueno, se le ha muerto el hámster a nuestro amigo en noctámbulo y adoptó una ballena. Perfecto. Nada mejor que una ballena como mascota, son muy fieles, son muy juguetonas y son falderas, son falderas. Dice, bueno, la verdad es que es la mascota ideal. Lástima que no entra en la bañera, porque si no me la traía a casa, dice. Pero de momento la tengo en el Golfo. Recordemos que nuestro amigo es de Puerto Madryn, allí donde las ballenas van a algo. No sabemos si a copular, a aparearse. Así que me gustó aparearse. Van a aparearse. Suena técnico. Está bien. Entonces se aparean y la gente las mira, le saca fotos y todo eso. Ahí en Puerto Madryn, Argentina. Y usan pareos. Dice, la ballena con pareo. Yo he visto ballenas con pareo. Sí, en las playas se ve cada cosa. Bueno, por cierto, se llama Ceci la ballena. Y nos manda saludos con el sonido que hacen las ballenas. ¿Cómo es el tipo? Así son las ballenas, ¿no? Eso es un delfín. Es un delfín. ¿Y la ballena cómo es? Se está muriendo mi ballena. Bueno, les mando saludos. Está muy triste esa ballena. Está muy triste. Claro, con eso los japoneses las cazan, porque los japoneses deben creer que le están diciendo: vengan a mí, vengan a mí. Bueno, tanto hablan las ballenas, por Dios. Son de hablar las tías, ¿eh? Bueno, ¿se imaginan una ballena con correa paseando por los parques de Palermo? Serías la sensación, querido noctámbulo. Bueno, ya, si pudiera me lo llevo a una rave, dice. Una cosa más, porque este mail es para hacer presencia y saludarlos. ¿No era que Marte se tenía que ver del tamaño de la luna? No, mentira. Es todo mentira. El mismo poroto, el mismo cacahuate de siempre. Es dice la misma mentira. De siempre. Con otro color, con otro nombre. Claro, la misma mentira de siempre, noctámbulo. Dice, bueno, cuando quieran me dicen y los retransmitimos el programa por radio. Dice, pero si me dan permiso, saludos a todos y que estén 10. ¿Por dónde carajo se que están? La gente de Canal Trans. Sí, comunícate con el control. Bueno, querido amigo, ni sabíamos de esto, pero qué lindo sería en Puerto Madryn para las ballenas. Así lo podemos saludar, ¿no? Sí. De algún modo, que las ballenas nos saluden. ¿Cómo es que saludan las ballenas? Adiós, amigas. La ballena mañana volverá, nos traerá de regalo una estrellita de mar. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Dos informaciones precisas y necesarias. Una, usar calzones. Usar calzones. Y otra, preservativos. Sobre todo si uno va a una fiesta, verdaderamente. Y la otra es que... ¿qué le iba a decir? Ah, apagón en Londres. ¡Ay, pasamos, no puede ser menos! No, no podía ser menos. Pasamos justo por Londres y estábamos por bajar en el Piccadilly Circus. Sí. Queríamos ir al Marquee para ver si tocaba alguna banda. Nos han arruinado la salida de ayer. Nos arruinaron la salida. Que se ha habido un apagón en Londres que quedó toda la gente casi como neoyorquino. Pero los londinenses se lo toman así como más T5 o'clock, sí, ¿no? Sí, una sí, cosa sí, más. Oh, sí, se los veía mucho más dice, recto. Claro, mientras los neoyorquinos dicen ¡wow! ¡Se apagó la luz! Los británicos dijeron... iluminaban claro, en las calles con sus culos. Ya se va a cagar. Bueno, cuestión que los británicos dijeron: oh, mister, se ha apagado la luz. Lamento, voy a casa a tomar el té. En este caso, volveré cuando haya luz. Eso se lo han tomado muy tranquilo, ha vuelto la luz rápidamente. Y parece que son las mismas ardillas que causaron el desmadre allí en New York, las que la han causado en Londres. Ah. Y también el mismo desmadre que por ahí causó en internet para todo Sudamérica. Ah, sí. Hace poco tiempo, antes de ayer, fue nomás. Sí. Y quedó todo el mundo así. Andaban por Venezuela. Andaban por Venezuela. Han cortado un cable, se han morfado un cable. Y quedamos todos así como diciendo: ¿dónde estamos? Mira, me echando las pelotas diciendo: esta mierda no anda. ¿Qué le pasa a Canal Trans? ¿Qué le pasa a Canal Trans? Pero hijo puta, fíjate que no abre ni una mierda, que no abre nada. Es que hay gente que nada más tiene intercambios con nosotros vía internet. Entonces no entra en ninguna otra página. Comprendemos que eres fiel. Me alegro, Joroco. Me alegro. A nuestro designio. Sí, ¿cómo estamos? Bueno, dice: hola, gurises, ¿cómo van? Soy Joroco, ¿qué tal? Me pregunto: ¿qué le pasa a ustedes? ¿Cuánto cuesta bajarlo? Esto es una mierda, tantos problemas. Dice: encima no se puede entrar al chat porque exige bajar no sé qué mierda. Y pero bájatelo. Sí, los pantalones, Joroco, te baja los pantalones y te mete el chat, ¿sabes? Dice, ¿y para cómo no se baja? Dice, es una mierda, che, hagan algo, no sean unos cabrones relajados, nos vemos luego. No es toda nuestra culpa. No, la mayoría. Bueno, no, hay cosas, acontecimientos que ocurren que lo superan, ahí está. Hasta luego, gurizada, chao, dice. Bueno, pasamos otro mensaje aquí de un galleguillo que está, lógicamente, en Galicia. ¿Dónde puede estar un galleguillo, Dice, hola, amigos de la nave, soy Dani de Vigo, el galleguillo. Hola, Dani. Y está ahí en Vigo, dice, estuve de vacaciones en el Chollo, dice, y no les pude escuchar, no sé cómo va, espero que bien, estuve en Bayona, y mucha fiesta, mucha golfa, y mucha cosa. Bueno, tengo que deciros que el Celta de Vigo está hablando, el capitán para las antenas de vinil, dice, ya está en la Champions League, dice, y vamos a joder a esos cabrones que están siempre, ay, como el Madrid, dice, que no se enfade el Capi, no, está bien que se enfade, yo con la, mire, estoy de acuerdo contigo, y ojalá el Celta de Vigo gane la Champions League, y le gane 7-0 por lo menos en el Bernabéu o el Madrid. Me va a arrojar algo el capitán Vinilo, pero estoy cansado de esa gente que domina absolutamente todo el terreno futbolístico, como el Manchester United, el Real de Madrid y el Arminia Bielefeld, que siempre salen los mismos campeones. Bueno, que ya ganaron la Supercopa de España, dice, que se queden tranquilos, ¿se conforman con eso? ¿Han comprado cuántas vitrinas tiene el Real de Madrid que me tiene los cojones? Pero le faltan 3 lugares para... Hay que llenarlo con ese, y después de ese, bueno, comprarán una en la que entran otros 50. Pero algunas copitas de mierda, que esas que juegan en Europa... Ah, las podrían sacar. La Intertoto, por ejemplo. La Intertoto no la juega el Real de Madrid. Cristo debe estar escuchando y diciendo: no seas bruto, el chaval, que la Intertoto es de los italianos y no sé qué. Maco, me vas calzones y el calcio. Bueno, vamos ahí con el amigo que dice: un saludinho de Amenizade, do galleguillo de Vigo, un a cariño pra a pirata o colgado do la cartilla. Bueno, ya sabéis quiénes sois vos, entonces nos saluda. Sí, nosotros sabemos quiénes somos. Nos ha saludado en galego, yo te pido disculpas, no sé galego, lo comprendo, vaya, pero bueno, perdona, las pronunciaciones lógicamente son pésimas. Lo que sé decir es fariña, ¿no? Que es harina, e igual se dice en Portugal, entonces es un poco simple. Fariña. No, la fariña, ahí está, vamos a ver la fariña. Un abrazo, y tenemos aquí una amiga gallega, justamente, que lo va a saludar especialmente. Patida, y ahí va este saludo. Hola, un saludo de cine aos galegos que están fora. Non perdan este programa. Muy bien, podemos armar así una pareja, quizás, ¿no? Galleguillos que están fuera de España y otros que están en España, como este amigo que está ahí en Vigo. Saludos, les cuento que sigo en Lima. Ah, dice, perfecto. Un amigo limeño. Pensamos que te habías ido. Es el Chato. El Chato dice, es el lugar menos indicado para ver acontecimientos que ocurren una sola vez en la vida. Pero como la toma de la embajada, el gobierno de Fujimori, ¿no? Esperamos que sea una cosa que pasa una vez en la vida, ¿no? Dice, los noticieros te dan todas las indicaciones, coordenadas, que el Asinut, que el Zenit, pero me dicen, ¿cómo carajo veo Marte si acá está más nublado que la habitación de Bob Marley? Dice, mi amigo de la viuda me pasó la siguiente duda. Dice, bueno, pero una duda estúpida. No te preocupes, no se ve de ningún lado. Claro, no se ve. Esto es más interesante que la duda que pasa. Si usamos papel higiénico aquí en la nave, lógicamente, ¿con qué crees que nos limpiamos el culo? Con la carta de los oyentes. Hay programas de radio donde sí lo hacen, pero nosotros no. Todavía por no. Ahora tenemos papel higiénico. Dice, y si lo usan, lo hacen un bollito o cuadradito. El Chato dice, por eso es la ley de gravedad, pero acá hay una especie de simulador. Ah, no, no. Que impide, no, sino, no hay problema. La mierda nos taparía. Sí. Bastante que nos llega a la cintura. Bueno, y el Chato decía esto, ¿no? Que sabes que los programas de televisión de Lima dicen, bueno, ustedes tienen que agarrar un catalejo, asomarse al balcón y verán a Marte del tamaño de un globo aerostático. ¿Y? Solamente verán un globo aerostático. Sigan con la mentira. Que acaba de lanzar al espacio la estación de televisión. Es todo mentira. Para que no defraude, no, es como aquel que dio la noticia de que había muerto tal y estaba agonizando y para que se le confirmara y no le dijeran que era mal periodista, claro, mal periodista lo mató. Bueno, Cuña. El regreso de Cuña en el DF mexicano, porque Cuña es una amiga muy muy antigua de este programa de radio, pero se comunicaba de todas partes, que estaba en Chicago, que estaba en Estados Unidos, que estaba en Portugal, que estaba en Venezuela, pero al final terminó ahí en el DF, de donde es Cuña. Perfecto. Y dice, hola amigos, los extrañé demasiado. Pero aquí estoy de nuevo. Saludos también a ti. Reparando esta ausencia, dice, la pregunta filosófica que me inquieta es, ¿por qué tenemos las mujeres que sufrir de la menstruación cada mes? Es horrible, a veces doloroso y siempre incómodo. Por favor, señor Lagartija, ilústreme con su sabiduría. Te envío un beso, pirata. Un abrazo para usted, señor Lagartija, y un arrumaco para el mico. Los quiere Cuña. ¡Cuña! Nosotros también te queremos mucho, pero sería la muda la que tendría que responder estas cuestiones de, ¿sabes que a los hombres nos causa mucha impresión todo esto de la menstruación? De las chicas que se indisponen y todo ese tipo de cosas. No, porque, una cosa así, y estarán así. ¿Quieres decir algo? La muda pone cara como diciendo, sí, qué mierda eso. Pero bueno, nada, ¿no? Se justificará con algo. Alguna madre saldrá a decir, todo ese sufrimiento se justifica en el momento de que tú abres las piernas y sale un retoño humano, que es tu hijo. ¡Un retoño! Claro, el hombre vegetal, ¿se acuerda? Sí. Bueno, Cuña, nada, son, la vida. Son cosas. Igualmente yo digo, Cuña, la cultura moderna, estoy hablando de 2000 años a esta parte, hace que ustedes se sientan más incómodas todavía. Porque quiero decir, indisponerse con una toga, una especie así, medio liberada, sin ningún problema. Pero ahora hay que usar jean bien ajustado todo el tiempo, hay que usar la tanga y esas cosas, y hay que ir a bailar, y hay que usar pantalones blancos, y bueno, y eso complica también las cosas. Cuña, un beso grande y ya no sufras, muñeca. ¿Vos tenés que adaptarte a tu toallita? ¿O tu toallita se tiene que adaptar a vos? Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí. En la calle sí. Mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! Nunca meado. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. No. Lo tengo por aquí a Simpson mientras pasan cosas extrañas en esta Simpson. Nave espacial. Hola, Simpson. Dice. Bueno, ávidos culeros, aquí les escribo desde Monterrey, México, y pues nomás para felicitarlos de nuez por este programa que está de poca madre. Es una especie de Papá Noel. Sí, es un Papá Noel de Monterrey. Dice, pero pues échenle ganas, culeros, y pues no, no sé de dónde sacan todas esas mamadas, pero chido, desde aquí los saludo y pues chingan a su madre, pero como... siempre, ches, argentinos chingones, en puro pedo, dice, bueno, aquí les doy un chistecito. Ah, que está mal, Menos mal que hizo el cut and paste en algún momento y cortó y pegó un chiste, porque si seguía hablando pavadas, el Simpson este, amigo, un abrazo, Dice, bueno, parece que, a ver, llega un güey a un restaurante y dice, Ahí está el güey, y viene el güey y dice, si me das una torta, y contesta el mesero, medio enojado, y dice, ¿qué chingados quieres? Y le dice el amigo del güey, te la hice. eso de pedo, no. La quiero de jamón. ¡Qué mamón! Bueno, vale, le saluda a Simpson. ¿Usted lo contó mal? ¿O es una mierda? No, es una mierda. Yo no sé si lo conté mal, pero... A mí me parece que lo contó mal. Me das una torta, el mozo, el mesero, le responde, ¿de qué la quieres? Y el otro le dice, de jamón. ¡Ah, está buenísimo! ¡Qué mamón! Y ahora le causa gracia, no sé qué mierda. ¿Por qué la gente borracha escribe este programa? Hay miles de programas de radio para escribir. Por ejemplo, el Top 5, ¿no? Donde una locutora sí. te dice el orden de los temas musicales que te van a obligar a escuchar desde la discográfica. Escríbanla a ella. Escríbanle a ella y pongan estos chistes. Tipo, entra un güey y el mozo le dice, ¡ay, ya te la hizo, cabrón! Y ahí se ríen de todo. Esas chicas sí, se ríen de todo. Bueno. Hacen, ¡ah, qué gracia me causó! Bueno, cuando aprendan a pensar van a estar regias. Bueno, les tengo un... ¿Van a ser regias? Sí, van a ser regias. Mientras decía, estaba pensando en eso porque digo, la regia montana en estos momentos está diciendo, este güey que dice, le voy a cruzar la cara con un par de sopapos. Regio también se utiliza para decir, van a estar regias, van a estar bárbaras, van a estar claro. hermosas, van a estar perfectas. Así como que, una regia montana. Como una regia montana, ni hablar, ¿eh? Bueno, les tengo un chiste de esos animalitos que tanto les gustan, nos dice el poeta José Hernández. Es un placer cada vez que llega un mensaje. Sí, sí, sí, sobre todo porque viene de Guatemala y nuestro amigo aquí, él no se hace llamar poeta. Nosotros le hemos puesto poeta por su homónimo, José Hernández. No, aparte lo lleva. Lo lleva en la sangre, es un poeta. Y dice, bueno, estaba el Güeyo López, que es un jugador de gallos de Zacapa, que es un departamento de aquí de Guate. Guatemala. Bueno, la riña de gallos, ¿conoces? Está prohibida en muchos países del mundo. Sí. Parece que en Guatemala no. Y hay está el Güeyo López, que es un jugador que parece que tiene un gallo de riña. ¡Oh, de la hostia! Pero llegó al palenque con sus tres gallos y un lorito al hombro, ¿no? Estaba rodeado de aves el hombre. Entonces empezaron las peleas y el Güeyo tiró el primer gallo. ¡Y zas! Lo mataron al gallo. Entonces el lorito les decía del hombre: ¡Juégame, Güeyo! Desde el hombro. ¡Y juégame, gallo! ¡Juégame, Güeyo! ¡Juégame, Güeyo! Y el Güeyo nada. Entonces Güeyo pone a pelear su segundo gallo. Esto parece un trabalenguas, sí. Por Dios que me has matado, amigo, José Hernández. Bueno, y pone el segundo guayo, el gallo, lo pone guayo, y guay que se lo matan también. Wow. Y por último, tira el último gallo, el guayo, y sabes que se lo matan también. Entonces Lorito dice, a cada uno que le mataron le decía, júgame gallo, júgame guayo, júgame guayo. Y entonces el guayo dice, qué jodidos, señores, me juego a mi loro. Y dice, y toda la gente del palenque en silencio total. Entonces, Güeyo tira al lorito y empieza la pelea. Y el loro le grita, ¡Güeyo, dame la pistola, que este hijo de puta está armado! También no es un chiste, es lo que le ha pasado a un loro. Claro, sí. Hay un dicho... Es una experiencia muy digna. Muy digna del loro que cuando vio al otro armado quiso hacerle frente. Exacto, y, es la corrupción del de los animales. La corruptela. La corrupción en este momento está en todos lados del mundo, señores. Y ha llegado al reino animal. Sí, animal. Animal Planet. Bueno, les quería decir una cosa. Hay un dicho en la República Argentina que dice, cuando se inventó el revólver se acabaron los... guapos. Los guapos, exactamente. El guapo es alguien que, ¿qué pasa? No, cabrón, y que se cree la gran cosa. Desde que se inventó el revólver, hasta uno muy pequeño, pues, tú eres muy guapo, ¿no? Y el que sacó primero y descargó es el más guapo. Así que, claro, estás liquidado. Así que de esa manera, el lorito también le pudo hacer frente al gallo de riña pesado que tenía el contrincante del guayo ahí en Guatemala. El poeta José Hernández dice: postdata, ¿qué tal vieron el churrasquito del transbordador Columbia desde allá? Ah, eso, un churrasquito. Pasó muy cerca, nos dio calor en algún momento y pensamos en juntar alguna de las partes, porque vio eso cobra con la historia, hay gente que ha vendido pedazos, por ejemplo, del muro de Berlín. Sí que sí. Vaya uno a saber a qué precio. Hay gente que ha vendido pedazos. Sí, no, sus propios pedazos. Sí. Pero bueno, en este caso no hemos visto nada, no hemos quedado con nada del transbordador de Columbia. Tenía este amigo... Choco todavía no vendió pedazos. Dice, hasta mis padres... Choco no, Choco creo que no lo posee. Dice, bueno, hasta mis padres le mostré la puteada a Portillo, al presidente guatemalteco. Ah, sí, y dice, se mataron de la risa y se los felicito por el programa porque está hiper de huevo. Bueno, hiper de huevo estás tú y un saludo para tus padres también. Sí, que sí. Que como muchos guatemaltecos están sufriendo ahí a Portillo o al que estuvo antes de Portillo que también habrá hecho sus cosas y esperemos que el que venga después, bueno, sea un poco mejor, para casi todos los presidentes latinoamericanos. Ambos sabemos que la basura apesta. ¡Hola, chavales! ¡Hola! Si alguien aquí se les manda un chistorete y como siempre, saludos para... Telma de Panamá. Va el chistorete. Pero que manda un chistorete. Manda saludos para Telma de Panamá y no sé quién lo... Y algún hombre. Algún hombre. Y es muy argentino el chiste. Digo, está escrito en perfecto argentino, así que puede ser. Si bien Matías Martín 2, uno de los admiradores de Telma. O sea, no sé hasta dónde vamos a llegar con Telma de Panamá. Dice, bueno, un tipo que trabajaba en una empresa es esto. Ah. Agarra el teléfono y llama a la recepción para hablar con el hombre de la cafetería. Sí. ¿No? Y contesta el teléfono. La situación fue así. Oíme, cacho, moví el culo y subí una coca con dos empanadas rápido. Pelotudo, te equivocaste de interno. ¿Sabés con quién estás hablando, puto del orto? No sé. Bueno, estás hablando con el gerente general de la empresa, imbécil. ¿Y qué, gordo maricón y explotador de mierda, negrero, pedazo de hijo de remil puta? ¿Acaso vos sabés con quién carajo estás hablando? ¡No! Menos mal. Estuvo bien, está bueno. Mire, si le decía así, con el gato del quinto piso, y ahí estábamos cagados. Hemos perdido el trabajo, damas y caballeros. Si saben de algo, por favor, avísennos. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil: www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Tengo una lista por aquí que es de mensajes que ya han caducado en su aspiración. Cuando agarra uno un paquete de yogur, cuando agarra uno... El vencimiento. Dice vencimiento tal fecha porque tienen cosas relacionadas con fechas ya pretéritas. Pónganle el vencimiento. Pero esto para que tengan en cuenta que han llegado aquí... ¿Cuánto se pudre un mensaje? Un mensaje se puede pudrir en 2 días o se puede pudrir en 10 meses, si 10 semanas. Si lo ponen en el freezer le puede llegar a durar hasta 2 años y medio. Hay programas que ha leído mensajes de gente que había muerto ya. No es nuestro caso. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es nombrar a unas personas cuyos mensajes jamás serán leídos. Ah, perfecto, siéntanse bien. Pero en algunos casos hay otros mensajes de esta misma persona que sí serán leídos. Ah, perfecto. Pero para que lo tengan en cuenta, Cresto, el colombiano en la Euskadi, Sonip de Barcelona, Jorge de Palma de Mallorca, Zurdoc del DF, Belenca de México, Al Capone de Culiacán, Silvicius de Toluca, Alec de Guadalajara, Tanguito de Argentina, Satanás, del California, Easy 99, Puffe de Chiapas, Florencia y Eduardo, del club de fan de Elvis Presley en la Argentina, que tenían... ¿Por qué eso no sabía? Pensaban que el 16 de agosto iba a haber una fiesta homenaje a Elvis Presley. Y no sé, y se nos pasó. Amigos, ustedes serán leídos dentro de poco tiempo. ¿A quién le dice esto? No, esto ya está, ¿eh? Pero van a mandar otros mensajes. Sí, manden, son aparte bienvenidos. Hay otros mensajes. Sí, de Al Capone tengo muchos, de Belenca tengo otros, de Cresto también, así que no asustarse. Pero quiero decir, para que no digan, bueno, y yo esperaré. Está Yari, ten en las fotos. Sí, Yari, ten en las fotos, están y está también, bueno, muchos amigos que se han sumado, ¿no? Están bien custodiadas, ¿eh? Están bien custodiadas, y bueno, y también Tere se puede defender con lo que tiene en la mano en caso de que alguno se haga loco, ¿no? Hola, tripulantes, les habla el valija. Yo no sé por qué, imagino a un tipo haciéndose loco con una mujer y aparece el valija, sí. ¿No? ¿Qué es lo que quedó más? ¿Que tiene algo en la mano? ¿Algo en la mano tiene este? Un enorme balón de cerveza. Sí, bueno, que entre... Explique, porque si no va a decir, foto pornográfica. Sí, pero que entren y lo vean, claro que es foto pornográfica. ¿Usted qué se cree que foto pornográfica? Internet lo único que se mueve es para foto pornográfica. Así es lo único que mueve la gente, ahí está. Bueno, señoras y señores, en internet hay fotos pornográficas, teníamos que decirlo. Bueno, en este caso, vamos a hablar del valija, que cayó. Yo justo rodeado de pornografía, de degeneración. Qué raro. No sé qué pasó ahí, pero aquí está el valija. Dice, tengo una inquietud. No sé si están al tanto de ese tema de martes, que se ve como la luna. Sí, Marte. Basta, valija, basta, por Dios, con Marte. Yo me pregunto, ¿por qué la gente se pone como estúpida cuando aparecen estas cosas en la astronomía? Qué buena frase. Es, che, viejo, no me rompa la bola. Apareció algo en esto de la astronomía, dijo mientras lavaba los platos. ¿Qué pasa con Marte? Claro, ¿qué pasa con Marte? Dice, espero que me sepan responder. Con respecto a la hermana del chiqui, no voy a hacer ningún comentario porque es un amigo. Muy bien, valija. Sabe prácticamente una máxima de la amistad. Exacto. Que son las hermanas de los amigos. No se dice nada, solo se tocan y que el amigo no se presente, ¿verdad? Esa es una de las máximas con los amigos. Bueno, nada, chiqui, no, sin nada, ya hablamos mucho. Sí, además, basta de hablar de más. Estas cosas que pasan con la astronomía. Ayer fue el informe especial. Nos ponen estúpidos también. Cosas. Sí, sí. Nos vamos para la Italia, la bella Italia. Y bailamos una tarantela con Máximo. Máximo. Máximo de Anzio, provincia de Roma, Italia. Hola, misioneros del más allá. Uno de los hermanos. Complimenti. Lo he cagado. Bueno, vamos, ¿quiere de nuevo? Sí. Uno de los hermanos. ¡Complimenti! Claro, porque son tres, no puede sonar una voz sola. Primero que todo, quisiera agradecerle por los gratos momentos de diversión que nos ofrecen a nosotros, los oyentes, en su programa. Mi pregunta va dirigida al señor Lagartija. Todo aquel que diga, ¿por qué leen en los mensajes que son muy chingones, que el programa está bueno, todo eso? ¿Por qué es lo que nos gusta? ¿Eh? Sí, sí. Si mandan eso, ¿qué quiere? ¿Que nos lo guardemos para nosotros? Hay gente que se hace la falsa modestia y dice, ah, muchas gracias, Máximo, acá por las cosas que dices. Mentira, no dicen nada. Carajo, esos mensajes no dicen nada. Cuando vos cuando usted escucha por radio, ay, te agradezco mucho lo que has dicho de mí. Mentira, es que no lo ha dicho nadie. Ha pedido del público, mentira. Ha pedido del público es mentira. Eso es que no sabes que ponen la grilla de programación y ha pedido el público el Chavo del Ocho de nuevo, ¿eh? Bueno, ¿cómo estábamos? Mi pregunta va dirigida al señor Lagartija. Sí. ¿Por qué la mierda es color café? Esa pregunta está denegada porque la han hecho 150 veces antes que tú nacieras, Máximo. Ah, y la respuesta es bastante opaca y no nos causa gracia. No está bueno. Dice, y otra pregunta, si el espacio es algo que existe y el tiempo es algo subreal, ¿por qué la luz viaja a la misma velocidad? En realidad la luz va mucho más rápido, Más rápido. La luz va más rápido. Hasta que choque China con África. Pero no lo quieren dar a conocer. Muy bien, vino aquí un famoso astrónomo rumano. Hay problemas porque Estados Unidos no puede llegar a esa velocidad. Usted no es el... Usted es el señor Artica que de todo lo que pasa le echa siempre la culpa a Estados Unidos. Así que váyase, sáquenle la máscara a este impostor. Bueno, gracias por su atención. Y quisiera devolverle los saludos de nuestra compatriota colombiana María, Marita de Paipa. Claro que los saludo a los hermanos Complimenti, Marita. Sí. De Paipa, dice hasta luego, Jijue Madres, dice y gracias. Soy otro yo, Máximo. Ah, Máximo, ¿qué tal? Recién te acabamos de ver. El Alzheimer está causando estragos entre nuestra audiencia. Dice, mi pregunta es: ¿por qué cada vez que preguntan al señor Lagartija cómo la Tierra ve siempre algo diferente? ¿Que acaso no viajan a la mitad de la velocidad de la luz y están a millones de años de la de luz de la Tierra? Bueno, amigos, la tenemos en un monitor. ¿Qué de problema? Aparte, a veces estamos bastante cerca, a veces estamos lejos. Aparte somos terrícolas, o sea, la Tierra tiene algo con nosotros que nos hace siempre posar sus ojos en ella, ¿verdad? Exacto. O sea, hay gente que está mirando Marte, pelotudeces. ¿Por qué no miran un poco la Tierra? Si vieran lo que es Marte. ¡Mierda! ¡Una mierda! Bueno, Anthony de Badalona, España, que se ha escrito un libro, este hijo de puta. Wow. Bueno, Anthony de Badalona, de Barcelona, queda eso. Anthony. En España, tiene una amiga noruega y parece que lo que nos ha contado en el mensaje anterior de cómo los catalanes de alguna manera se dan cuenta cuando alguien no es catalán por la forma de pronunciación. Sí. Y le hacen una especie de pruebas picarescas donde dice, a ver, di esto. Tú eres turco. No, bueno, del mismo modo, una amiga noruega le ha contado lo mismo. Que cuando llega alguien y le dice, a ver, tú eres noruego. Y el tipo con cara de vikingo le hace... Porque, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el cantante de Metallica, que tiene cara de vikingo, llega y pasa por noruego. Sin embargo, dice que los noruegos le hacen una especie de... Di esto, a ver si es noruego. No puedo. Y al tipo se le atraganta y se le estalla el culo. Bueno, Anthony dice también, y nos manda un chiste. ¿Estamos para chiste? No, basta de chiste. Basta de chiste, ¿no? Yo estoy muy mal. Me he reído tanto que casi me cago. No puedo reírme porque... vi muchas flores morir. ¿En el día de hoy? Sí. Le ha pasado eso. Bueno, Anthony, el chiste será en otro momento, otro día. Te mandamos un abrazo. Y para todo Badalona, Barcelona, España. Y para las amigas noruegas, para todos aquellos que tengan una amiga noruega. Sí, que está bien buena. Y que tenga películas filmadas, que nos las envíen para aquí va la nave, que diremos si está buena o mala, ¿no? Suecas, suecas también aceptamos. Bueno, ahora que Marte está más cerca. Basta, joder con Marte. ¿Quién mierda jode con Marte? A ver. Marte lo vemos todos los días acá a pasar. Y es una mierda. No, cielo, polos congelados. Es una cagada. Escúcheme unos esto. Unos agujeros de mierda. Escúcheme esto. Que aquí lo tengo a Juan Pablo Ferris, el ingeniero. Está encabronado. ¿Qué tal? Perdón. Señor ingeniero, hemos recibido el mensaje con la foto de sus dos hijos. Que como dijimos, han salido a la madre porque son demasiado hermosos para haber salido usted. Sí. Qué más feo que pisar una babosa descalzo y en una noche de invierno. Ahora le quiero decir una cosa, señor ingeniero Juan Pablo Ferris. No rompan las bolas con enviar fotos de los hijos para que las colguemos en la página porque no colgamos en la página fotos de niños. Nosotros vemos que los padres se ponen, se estupidizan con los niños. Sí. Y dicen, ah, el niño. niño. Y entonces lo llevan en la billetera, los pegan con las fotos que le sacan en los refrigeradores. Sí, lo ponen en los trenes, en los colectivos. Bueno, eso sí es colectivero, si maneja un bus. No, yo he visto gente pegando fotos de sus hijos por ahí. Pero eso es que no han perdido, idiota. Ah. Bueno, en este caso, Juan Pablo, yo lo que te digo es una cosa. Es cuando los niños, los padres están muy orgullosos, pero para nosotros no dejan de ser niños. Muy bonitos, sí, muy chingones, muy agradables, pero no son niños oyentes de este programa. No, si nos mandan la foto para que los conozcamos, hermosos. Aparte de eso, digo, los niños no deben estar expuestos porque a lo mejor a ellos les vale madre. Y cuando tienen 18 años... No hay que exponer a los niños. Mire, yo recuerdo que a mí un día me sacaron una foto en culo. Se vio de niño, en el culo. Y luego se las mostraban a mis novias. Exacto. Llegan y dicen, mira, mira qué simpático. Porque los padres lo ven simpático. Foto la tendría que haber quemado. Esta foto del culo nuevamente con mi peluca rubia del nenito, que es todo muy simpático. Pero ahora ya soy grande. Joder, no mostráis eso, que vamos a quemar el negativo. Bueno, nada más. Bueno, Juan Pablo, un abrazo. Pero no leí el mensaje, a ver por qué putea. Dice, ¿cómo es posible que se hayan caído la antena de nueva? Ah, no, nada que ver con los niños. Dice, perdona, carajo, pues que solo se la pasan picándose el culo los unos a los otros. ¿Eso hacemos aquí? El último problema no fue nuestro. No, el último, ya, de cualquier cosa que pasa en la Tierra. Exacto, culpa de la gente que somos Bush. Claro. Cualquier cosa que pasa, se ha caído mi suegra y se ha roto la columna. Ah, la culpa de la María Tijuana que anda orbitando el joder. Que no hace una mierda. El mismo que no hace una mierda. Joder, que no toda la culpa es nuestra, amigo, ingeniero. Bueno, pongan al pendejo del primate a trabajar sin descanso. Y que el puto del capitán deje de montarse a la muda. Y mejor que vigile, es un kilómetro. Y mejor que vigile el buen rumbo de la nave. Dice, por lo pronto estoy en espera. Gratos saludos, el ingeniero Juan Pablo Fárez. Está en cinta. El ingeniero está en cinta, pero por Dios que ya tiene los hijos. No, está ahí y está en espera, sí, pero no en la dulce espera, que es como le dicen así a cuando uno está embarazado. Juan Pablo Ferris ya estuvo embarazado dos veces. Como buen mexicano, es de tener así no parar hasta el hijo número 249. Esperemos que... Juan Pablo, te mando un abrazo grande y espero comprendan todos los que nos mandaron fotos de sus niños, comprendan lo que queremos decir. Al Colo también le decimos, Colo, muy agradecido. Sí, pero no los vamos a colgar de la página. Bueno, con Anthony no le vamos mal el chistorete, pero sí me voy con la Kitty de Ilia, LA, perdón. Ay, Charlie con Kitty que se enoja y me dice, oh, pirata, no la chingues, güey, que pronuncias como el culo. Hola, María Tijuana, desde Los Ángeles, California, se comunica la Kitty. Esta vez quiero saludar a todos ustedes con el magnífico, por la magnífica labor de los programas que nosotros, y la Kitty me emociona y ya me da ganas de tocarle los pechos, así que no voy a hablar más. Antes de que nada, porque Charlie con Kitty y yo no teníamos computadora en la casa, pero ahora, la Kitty, perdón, no le toco los pechos. Pensé que era tu asistente, Charlie. Qué confusión, no, le toqué los pechos a la mujer de un amigo. Bueno, se me escapó, perdóname, no seas cabrón. Fue accidental. Claro, fue. Yo, esos momentos que uno está sirviendo la comida y se le va la mano. Occidental fue, sí. Perdóname, en serio, no fue mi culpa, güey. Bueno, saludos, Mico, porque tú sí que trabajas. Kitty, te mandamos un beso. Bueno, ¿se han comprado una computadora? A ver, parece que sí, no sé. Y chicos, que te hacen trabajar mucho, no sé, le hablan Mico, le habla al señor Lagartija, a mí. Kitty, te abrazo. Somos entre todos y tenemos muchos besos por todas partes. No, padre, que está Charlie. Sí, bueno, pero que Charlie nos permite. Bueno, y un chiste. Un día Pepito le pregunta a su padre, papá, ¿dónde está la tarjeta, una marca de tarjeta de crédito? Pues mira, hijo, me la han robado. Pero papá, si ya hace 5 meses y no la has denunciado, pues mira, hijo, he sacado cuentas y me conviene más que la tenga el ladrón a que la tenga tu madre. Se siente identificada la Kitty con esto. Bueno, me despido esperando que todo se encuentre muy bien allá en las galaxias, esperando que ese bello mundo ya no se hace desintegrado. Kitty, un beso grande y no le hagan mierda la tarjeta al pobre Charlie Corky. Estamos perdiendo contacto, se cae la antena y eso sí va a ser culpa nuestra, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cómo ve la Tierra, señor Lagartija? Hoy veo la Tierra como una caja de pizza. ¿Una caja de pizza? Está casi abierta y se puede llegar a ver que adentro queda solo una porción. ¿Puedes llegar a percibir el olor? No puedo percibir el olor porque está lejos y pero, ¿Será de pepperoni? No. Me gusta de pepperoni. Yo veo restos de unas aceitunas. Tenía aceitunas, sí. ¿Olivas blancas o verdes? Negras. Vamos a estar... ¡Blancas! ¿Cómo son las blancas? Las blancas son así muy feas. Son casi... Están podridas. Están podridas, sí. Nos vamos a pasar así como... Cebolla tenía, sí. Cebolla tenía. Sí, tenía de todo. Era una completa. Bueno, Barba, de palmito, entonces, vamos rico. A por la pizza para disfrutar el fin de semana, en último de los casos, disfrutar así de sí. una buena pizza con amigos. Damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecho, por donde nos vean en su monitor o porque nos escuchen en sus oídos. Estamos avisando que el lunes estaremos nuevamente. El sábado no se sabe, puede haber una cosa. El domingo vayan a misa, claro, y luego vayan a bailar. Y el lunes, bésense todos en la boca y no sé. Vámonos. Nos encontramos ahí. Exactamente, en el mismo lugar que quedamos, ¿eh? Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. California, desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós, adiós, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego, suerte. Un saludo de los hermanos Dominguez. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y fuerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panache. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.